Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos radioescuchas, a Iztaccíhuatl en el momento de, en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Es que estamos emocionados de haber leído tantos poemas de nuestra invitada del día de hoy, Ruth García. Ella, pues bueno, es citadina, nacida en la Ciudad de México, poeta, cuentista, narradora. Y bueno, al igual que otros tantos creadores, pues la poesía la toca, dice Artemisa Téllez, una colega de ella, que en Ruth García la poesía la acecha como a otros el deseo o la pobreza. La persigue, la mueve, cuando ella quisiera estar en calma. Pero no hay calma para quienes son tocados por la poesía. La poesía los hace hacer desesperadamente. Y el día de hoy hablaremos de su libro reciente, Piedra del Ser. Piedra del Ser es una confesión íntima y completa sobre el delirio que se experimenta al pararse al borde del abismo, el aullido desgarrado de la caída y el prodigioso momento justo antes del fatal golpe, en que el monstruo mitológico descubre el vuelo. Artemisa Téllez escribe la contraportada de este libro, Piedra del Ser, y estamos también en presencia telefónica desde la Ciudad de México con Adriana Tafoya, que ustedes ya la conocen, ya es asidua y está exigual en el sendero de la luna. Ella es poeta y editora de la editorial Verso Destierro, que sabemos especializa en la publicación de poesía contemporánea. Y bueno, está aquí Adriana, buenas tardes. Adriana. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Estoy muy contenta de estar aquí en este gran momento que para mí, al final de cuentas, es una presentación de Piedra del Ser de Ruth García. Y muchas gracias por la invitación, estimada Angélica. Claro, y también tenemos a Ruth García, ¿por qué no? Principalmente va a estar aquí con nosotros. Ruth, buenas tardes también. ¿Cómo estamos? Hola. Hola Angélica, un gustazo, estamos felices con mucho calor, pero más con mucho calor humano aquí y con mucha alegría de poder compartir este momento, es un gran honor. Claro, Adriana, sabemos que es corriendo de aquí se van a una presentación de un libro tuyo, pero como siempre nos das un espacio para hablar de las novedades, de las actualizaciones de Verso Destierro, de tus encuentros, de tus hallazgos con poetas contemporáneas, actuales, siempre propositivas. Coméntanos alrededor de Ruth García, por favor. Sí, al ratito vamos a subir una presentación de uno de mis libros, pero pues esta fiesta también no podía esperar, es un gran momento, y pues está muy curioso que se hayan sincronizado el mismo día, por algo han de tener que ser y ver, porque Este libro de Piedra del Ser es un gran acontecimiento para la editorial Verso Destierro, que como tú sabes, como bueno, algunos radioescuchas ya saben, pues es una editorial especializada en poesía con más de 20 años de trayectoria y que muchos de los poetas que ahorita pues han estado tomando importancia en las letras mexicanas pues han sido publicados por Verso Destierro alguna vez. Ahora pues seguramente va a suceder lo mismo con la poeta Ruth García, que es una poeta ya con una madurez, con una congruencia, una inteligencia y una ética forjada en las letras, porque aunque muchos y muchas piensen que no, debe de haber una ética, una congruencia ética entre el trabajo poético y la autora. Y es el caso de Ruth García. Y suena curioso, pero tiene que ver con este título de Piedra del Ser. La poeta, en muchos de sus poemas, nos habla de la piedra. Y simbólicamente, la piedra es lo fundacional, la institución, lo que se erige, donde hasta se va a construir, se pone una primer piedra. Y también es la piedra de la sociedad, donde se va a construir una ideología, una forma de ver el mundo, un paradigma. Y es el caso de este libro, donde van a encontrar los lectores y las lectoras poemas que en algunos, si bien son de discernimiento y otros de crítica social, en otros trae propuestas de cómo sería el mundo dentro de una visión interior, para conocerse, para comprenderse mejor, saber cuál es esa piedra interna que a final de cuentas, al ser vibratoria, nos va a llevar a donde pertenecemos y a un destino no solamente congénito, sino a un destino filosófico, a un destino donde también cada quien va a proponer y va a buscar las señales, los augurios simbólicos y encontrar la brecha y saber a dónde realmente pertenece. Esto en primera parte, en primera introducción quisiera hablar. Esta es mi primera disertación sobre Piedra del Ser. Claro, bueno, he tenido la oportunidad de leer el material enviado por Ruth, pero principalmente y el privilegio de escucharla, porque previo a esta transmisión, como decimos, tras bambalinas radiofónicas, me envió varios audios Ruth García, y la verdad para mí fue un deleite escuchar de su voz la lectura de su creación. Y efectivamente, Adriana, encuentra uno muchas imágenes referidas al acento femenino, algunas paradojas que se cambian, se rompen, otras imágenes mitológicas que le comentaba yo a Ruth y que iremos comentando a lo largo del programa en relación a la lectura y escucha de su obra, pues son imágenes que ella pues transgrede de una manera sutil, de una manera tierna, de una manera elegante con las palabras. Pues no sé qué otra referencia nos puedas dar, Adriana, de Piedra del Ser de Ruth García. Sí, efectivamente, como dices, querida Angélica, estamos coincidiendo mucho en esta cuestión de la elegancia de la pluma de Ruth García. Insisto, ella es una pluma firme, una pluma madura, que se esperó al momento adecuado para dar vida a esta obra. Es una obra pensada, es una obra reposada. Una... Creo que pues obviamente ya, pienso que ya lo notaste tú en la lectura de algunos de sus poemas que tuviste gusto de leer. Tuve gusto de escucharlos. Cuida mucho la estética. Claro. Oscura, peculiar, pero es una oscuridad que si haces que tus ojos, ¿no?, precisamente se adecúen a esta oscuridad, vas a notar colores inverosímiles. Yo pienso que no solamente es una metáfora lo que digo, sino que si hay una condensación, un atemperamiento de los colores en sus imágenes que solo se logran percibir ya en el ojo humano, gracias a acostumbrarse a ver en la oscuridad. Y se perciben cosas muy distintas, de una forma muy distinta y, por supuesto, una distinta perspectiva. Claro, algunas imágenes sí son la elegancia de su pluma, pero también son temas que traspasan la metáfora, Adriana, en lo erótico, en la vivencia de la mujer, en su universo erótico, en su apertura, su flexibilidad. Y pues también encontramos hibridaciones culturales, puesto que ella maneja, estudia, se nota que ha estudiado mucho ciertas mitologías, culturas ancestrales, donde el símbolo femenino integrado a su entorno, se hace presente. No sé qué opinas tú. A mí me dejó esa sensación muy grata de romper no solo el paradigma de los temas, trascendiendo la metáfora, porque algunos de ellos, te comento, a mí me sorprendieron esa transgresión erótica que plantea en algunos de ellos, pero también esa hibridación de la mitología en varias culturas cuando se refiere al significado femenino. Sí, efectivamente, Ruth logra, digamos, guardar en esa piedra metafísica, en esa piedra metafórica, esa integridad, esa interpretación femenina. Yo diría una remitificación femenina que plantea Ruth en estos poemas. Claro. Efectivamente, al hacer esto nos da a apertura a varias mujeres de identificarnos cuando no teníamos espejo donde podernos reflejar. Pienso que Ruth logra esto en este maravilloso libro. Claro, y ese pues la hace un referente de actualidad, no solo temático, sino también en la escritura poética. Ruth, mira, tantos halagos que te estamos haciendo, porque realmente es cautivadora tu poesía. ¿Qué tal? De verdad, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de entenderlo, de sentirlo, de vibrarlo. Y bueno, pues me siento muy honrada de que así haya sido, de la invitación, Angélica, y de tener también del otro lado a mi editora, a mi maestra, pero también a mi amiga y guía, Adriana Tafoya. Estoy muy agradecida. Pues estamos aquí para escuchar de viva voz de Ruth García, pues este proceso de creación de Piedra del Ser. Y pues agradecer a Adriana Tafoya, siempre colaborativa con Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, tus palabras especialistas. Yo siempre hablo en el caso de la poesía, pues como una lectora asidua que ama las letras de este género, y agradezco mucho pues tu aterrizaje como especialista, Adriana Tafoya. Muchas gracias, no se vayan. Seguimos con Ruth García para conocer el proceso y obra de Piedra del Ser. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. hechizo de protección. Tonantzin impoluta, te invoco, amada madre, que de la sangre sedientos en bandada salieron. Protege, resguarda de tus hijas la carne, y en tu sagrado faldón de infinitas serpientes, acúnanos, reina, junto a tu vientre. Naucampa Anonoque, Naucampa Ancaté, entre los cuatro rumbos permaneces, entre los cuatro rumbos estás. Las flechas del Mictlán al profano atraviesen. Tu hijo solárate al brujo, corta el pico y las alas del terrible hombre búho. Gran guerrero colibrí, Huitzilopochtli Dios, de la sierra de Tollán traiga a todas esplendor. Xipetotec desollado, clamo desde mi alma, despelleje el falso sol y que la luna renazca. Suenen los cascabeles de la misma Coyoxauqui. ¡Coyoli! ¡Grita, Coyoli! De la traición alerta. ¡Coyoli! ¡Suena, Coyoli! Que nadie muere en botón. Venas sagradas, plumas de quetzal danzante, de los huesos partidos, protégenos, Tonantzin. Que caiga la piedra y se alerte la grulla. No te olvides de ninguna. Tú eres una, yo soy dos. Sécoatl, Omecoatl, Yeicoatl. Uno serpiente, dos serpiente, tres serpiente. Que todas permanezcamos. Que todas estemos siempre. Cuenta, madre, ¿somos todas? Cuenta, madre, cuenta bien. Pues acabamos de escuchar en voz de Ruth García este audio de su poema Hechizo de Protección. ¿Qué tal, Ruth? Hola, Angélica. ¿Qué tal? Un gusto. Pues un placer escuchar tu obra poética, tus audios, que tuve la oportunidad de arrullarme con ellos ayer, la verdad. Muy grato, no solo pues por la lectura poética que haces de ellos, sino el contenido. Y especialmente este es muy maravilloso, cómo logras pues imágenes de una cultura, de otra, poderlas conjugar al final en este significado de ser mujer ancestralmente hasta nuestros días. Muchas gracias, Angélica. Sí le tengo mucho cariño a este poema en particular, porque fue el primer poema que hice, y pensando en las mujeres, en mis amigas, en mi madre, en mis hermanas, y dentro de este poema incluí Nahuayatolis, que son estas invocaciones de la lengua sagrada de los sacerdotes, y eran estos rezos en náhuatl que considero que le dan más fuerza y poder a este hechizo de protección, porque sí creo que la poesía también es denuncia, es belleza, sí, pero también es denuncia, porque escribir implica una responsabilidad social. Claro. Y bueno, entre otras vastas presentaciones y lecturas poéticas, bueno, también te dedicas a narrar y a ser cuentista, Ruth. Platícanos, sí, de esta otra faceta en estos géneros literarios. Ah, encantada. Fíjate que a mí me gusta muchísimo escribir cuento. Yo empecé a escribir hace más de 15 años. Y empecé escribiendo cuento y preparándome, por supuesto, tomando muchísimos cursos y demás, pero empecé escribiendo cuento. Un día, por ahí me comentaron, oye, es que tus cuentos son más bien como una descripción muy poética de algo, y entonces me di cuenta que sí, que podía venir por ahí algo de poesía, y empecé a prepararme en la poesía, en esa después de los cuentos, hace como 13 años, y entonces fue como empecé a escribir poesía, pero el cuento no lo he dejado. A mí me fascina escribir cuento, me parece que es maravilloso poder narrar, y me gusta muchísimo escribir de cuentos que estén relacionados justo con las tradiciones, con el día a día, con la gente que convivo, e incluso estoy preparando ahorita un libro de cuento justamente con las historias, con las anécdotas de mi madre, que tiene 87 años y es todo un personaje. Entonces me parece que va a ser un libro de cuentos muy, muy divertido. Claro, y el énfasis que haces tú en algunos poemas, que diría yo a través del universo femenino, y hablar del universo femenino, pues estamos hablando de toda, pues su existencia, su presencia, su pasado, su presente, alrededor de indagar pues a muchas autoras. En algunos de tus poemas, bueno, se leen las epígrafes, referido a Alejandra Pizarnik, a Rosario Castellanos, que comentábamos también ayer, ¿verdad? Benditas redes sociales, que le han hecho honor y justicia a Alejandra Pizarnik, y de ahí, bueno, su obra pues ha sido más leída a partir de este fenómeno digital. Y evidentemente también reconocernos como mujer, bien decía Adriana, un espejo en este mundo de lo femenino, que no necesariamente de lo feminista, ¿no? Son dos términos muy distintos alrededor del género femenino, y algunas otras tantas que optan por esta indagación, por esta identificación, que es tu caso. Y temas muy, muy puntillosos en tus poemas, Ruth. Sí, exactamente. Fíjate que sí, bueno, en relación a lo que comentabas de mis epígrafes y de quién me ha inspirado, sí, efectivamente, tienes mucha razón. Pizarnik ha sido muy importante para mí. Pita Amor, por supuesto, también. Rosario Castellanos, Clarice Lispector. Sí, en su mayoría mujeres, y ahorita me hiciste recordar algo que decía Rosario Castellanos, decía, mi mente femenina se siente por completo fuera de su centro cuando trato de hacerla funcionar de acuerdo a ciertas normas inventadas o dedicadas solamente para mentes masculinas, algo así. Entonces, efectivamente, yo me pongo en lo femenino, y justamente es lo que rescato y lo que trato de ver, y de que otras también y otros, ¿por qué no?, puedan ver en esos espejos de los que hablo también dentro de mi poesía, ¿verdad? Y sí, claro, los temas son algunos a veces hasta chocantes, ¿no? Para algunas personas. Pero vamos, eso también es interesante y eso también es lindo. Y bueno, ¿por qué? Porque sí creo que si escribes poesía, sí tienes que confesar que has vivido. O sea, confieso que he vivido. Bueno, mucho, malo también, de todo, y eso es lo que forma parte de tu hacer artístico. E incluso pensaba yo en Pizarnik, que hablábamos un poquito ayer. Sí, efectivamente fue una mujer que tenía, que era una poesía muy intensa, muy lúdica, pero justamente porque era una mujer que había llegado al fondo al fondo del pozo y desde ahí se impulsaba, ¿no? Fue una mujer que padeció de acné, de sobrepeso, de asma, experimentaba el ahogo y entonces lo plasmaba en su poesía. Además era tartamuda, era adicta a las anfetaminas, todo eso te hace vivir y sentir y vibrar, y si no escribes, no te salvas. Entonces, sí creo que la poesía es salvadora, tanto para el que la lee como para el que la escribe. Claro, pues regresando de este corte, vamos a seguir escuchando algunos audios de la obra Puntillosa de Ruth García. No se vayan, estamos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Regresamos al Sendero de la Luna. Don Cumplidor, epígrafe de Rosario Castellanos. Con frecuencia que puedo predecir, mi marido hace uso de sus derechos, o como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal. Don Cumplidor, nocturno, bajo la sábana te ocultas. Me despierta el restriego de tus patas imparables en refriega de mi paciencia non santa. Macho ruidoso, en aguda cantata de un alegro acalorado, estridulación imparable. ¿De verdad quieres aparearte a las 3 de la mañana? Insistente, brinca sobre el colchón. Grillo cantor sin estrella, eres una tormenta lapidaria. Si quieres cumplir mis deseos, desinfla tu enorme panza. Pues, ¿qué tal Ruth García con su poema de Don Cumplidor? Coméntanos, Ruth, estos temas que poco se tratan, que todavía son en algunos lugares prohibidos hablar del momento erótico de las mujeres, del momento íntimo con su pareja, que ya a estas fechas, pues bueno, hay una apertura en la elección. Que no necesariamente es la que siempre se ha mirado siglos atrás, que ha existido, pero ahora hay una apertura en la elección sexual de las mujeres y que se habla, y tú lo comentas mucho en tu poesía, referido a una pareja, hombre-mujer, pero tienes otros poemas referidos al encuentro íntimo de las mujeres. Exactamente, exactamente. Este poema en particular sí justo habla, de hecho tiene un epígrafe de Rosario Castellanos al comienzo, y bueno, sí, justo habla de esto, que no siempre, considero que no siempre estamos de humor, ni estamos de ganas, ni estamos obligadas. Entonces, a veces se vale decir también a través de la poesía, oye, sí, sí, pero hoy no. O sea, sí te quiero, sí te amo, sí, pero ¿qué crees? Que hoy estoy cansada, ¿qué crees? Que hoy no tengo ganas, ¿qué crees? Que hoy los niños me dieron un día terrible y hoy no. Y se vale, no es una obligatoriedad. Y me parece que está bien de repente levantar la voz y decir, claro, o sea, ¿por qué yo tengo que ponerme un traje de baño y verme espectacular obligatoriamente? Porque tú sí puedes tener un short y la barriguita y nadie te va a ver raro, ¿no? Entonces es un poco también decirle a las mujeres, si ellos tienen un club de Toby maravilloso, en el que se defienden, se protegen y se amparan, aunque ni siquiera se conozcan, pues igual tratemos de tener nosotros el nuestro y protegernos y querernos, si tenemos lonjitas, si tenemos pancitas, y no sentirnos obligadas, y mucho menos criticarnos entre nosotras. Hagámonos más fuertes entre nosotras y seamos sororas y nos sintamos, no tenemos por qué sentir esa obligación, ni de ser perfectas físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Solo tenemos que ser felices. Eso me parece a mí. Y justo lo que decías, tengo exactamente una poesía, esta anterior, pues es en una relación hombre-mujer, y tengo otra que es de dos mujeres, que me parece también una poesía muy interesante, y si me das oportunidad, claro, con muchísimo gusto te la leo. Claro que sí, si no mal recuerdo se llama Apophis, el poema, y adelante. Adelante, claro. En voz de Ruth García, por favor, aquí estamos atentos. Todo tuyo el micrófono, por favor. Qué linda, Angélica. Apophis, ante ondulante contoneo de cuerpos, la luz rendida circunda nuestra sombra. Penetras en esta carne, estigmatizas la redondez. Sangre sacralizada tiñe los cielos. Cabalgas con cadencia mi vientre, veneno agolpado apiña el latir, erupción de escamas sobre lienzo de efímera piel, pintas con tus bífedos ápices, anudada, diosa caos, siseando bajo tu lengua náufraga, estallo en mercuriales oleajes, hundiendo la barca dorada. Gracias. Pues gracias a ti. Muchas imágenes, muchas metáforas, tomas de una cultura, tomas de otra, para pues plantear un tema que en este tercer milenio, pues todavía se cohiben algunas mujeres, algunos hombres, algunos medios, se cohiben en este asunto y en el dilema de querer igualar o querer tener una equidad entre los términos femenino y feminista. Lo digo porque de repente pareciera ser que si no atiendes a uno, estás en contra del otro, y pues finalmente es una elección personal de las mujeres en este caso, y hay quienes abordamos más hacia lo íntimo, como escribe de ti Artemisa Téllez, al respecto de Piedra del Ser, en donde nos dice: Piedra del Ser es una confesión íntima y completa sobre el delirio que se experimenta al pararse al borde del abismo, el aullido desgarrado de la caída y el prodigioso momento justo antes del fatal golpe en que el monstruo mitológico descubre el vuelo. Artemisa Téllez plantea así tu libro, y creo que bueno, es finalmente pues un concepto universal que tiene muchas vertientes, y como bien lo comentabas tú, ¿verdad? Empieza por aceptarse cada una y por respetar a la antagónica o respetar la diferencia. Exacto. Y de ahí, bueno, varios poemas que tienes, tenemos tiempo de escucharte otro poema, Ruth García, alrededor de tus propuestas puntillosas de la sexualidad, pero de una manera poética. Me encanta ese romper ese molde, ese paradigma. Eso. Sí, exacto. Fíjate que en este libro efectivamente hice una selección muy, muy, muy detallada junto con mi editora Adriana Tafoya, fue importantísima en todo este proceso, y sí, hicimos una selección y hicimos como tres apartados importantes. como lo dividimos en tres secciones este libro. Y hay una parte también muy muy importante de que está en la primera sección, que habla de magia, de la magia, esa magia que nos acompaña, pero esa magia también que transforma. Entonces, y esa magia también, por supuesto, relacionada con las mujeres. Entonces, tengo un poema muy interesante que se llama Tulpas y Desprendimientos. No sé si tuviste por ahí oportunidad de escucharlo. Y y habla de las tulpas, y los desprendimientos, y el decir adiós a lo que tú misma has creado. Las tulpas en el budismo son seres creados con poderes mentales y espirituales. A mí me parece que la mente del ser humano es poderosísima y efectivamente es capaz de crear y de transformar. Es por eso que me parece tan importante este poema, y es el primer poema con el que se abre el libro. Ah, pues entonces, sí, lo escuché por ahí, me lo enviaste, pero pues venga, de voz de Ruth García. Excelente. Por favor. Excelente, con mucho cariño. Tulpas y desprendimientos. La persigo en círculos. Intento hablar con ella. Sombra que recorre las paredes, enmudecida va y viene. Me río nerviosa cuando cruza frente a mí, como si su velada estancia no doliera, como si nadie fuera culpable de envenenar la roja savia que nos unió. La sonrisa se transforma en repulsiva mueca. Las tapas de las ollas imparables bailan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces 7. Con la punta del pie las detengo. Me irrita su intencional torpeza. Un aliento a humedad apaga las velas. En su propia cera los pabilos se apelmazan. El día se ha vuelto noche. He perdido el pedernal que enciende la hoguera. Se hartó de ser mi diestra la que urdí. La no engendrada. Enloquecí. Por miedo mi tulpa siniestra se fue, o como hija malcriada se escondió porque su madre se hizo vieja. Trato de hablar con ella y no lo sé, no me contesta. ¿Qué tal? Esta me parece que es un hablarle o a tu otra yo, o a tu creación, o a lo que tu mente generó, o incluso a tus expectativas, a lo que tú esperabas de esa otra, o de esa amiga, de ese creado, incluso a tu semejanza. Entonces me parece importantísimo, me pareció importantísimo abrir mi libro, sí, con este poema. Claro, comentábamos, no por hablar de lo femenino significa que estamos al margen o fuera de lo social, de lo político, de lo que nos ha acontecido a lo largo de la historia. Esta historia que, pues, pareciera ser que da apertura a la escritura de las mujeres, que ha sido poco escuchada, pero viniendo también de lo íntimo. Entonces, creo que este poema que tú planteas, pues no tendría que estar peleada la imagen femenina con mujeres de otro contexto, de otro lugar, de otro punto de partida en su historia, en relación a cada una de nosotras. Y tampoco tendría que ser una búsqueda de poder. Esos son términos muy universales. El poder se busca independientemente de que seas hombre o mujer. Y también la identidad de género se busca independientemente de la elección de cada persona. Exacto. Y creo que al final tú lo que planteas es un abanico de decisiones, en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, y pues cada quien sigue su camino, ¿verdad?, sin estar estorbando a los demás. Bueno, lo estoy diciendo de una manera ruda y puntillosa, no en una forma tan poética como lo planteas, pero pues como dicen por ahí en las redes sociales, ¿no?, se tenía que decir y se dijo, y estamos en este momento histórico también. Exacto, exacto. Trato justo en mi poesía de incluir a las mujeres, a todas las mujeres, a mi propio ser mujer, y trato también justo de manera poética de decir el no estamos obligadas. Incluso tengo por aquí también un poema que se llama Ciclos, en el que hablo justamente de ese no estar obligada a ser madre. También es un tema muy difícil, muy, muy complicado, ¿no? El hecho de que a veces nos dicen es que ten un hijo para que no te quedes sola. Claro. ¿No? Y entonces me parece que es importante decir, no estoy obligada. Claro. Y de todas esas mujeres habla mi poesía y respinga de algún modo, porque ya te digo, me creo mucho en la responsabilidad social y en la responsabilidad individual, sí, en la responsabilidad justo de tener un micrófono enfrente o de escribir para que alguien más lo lea. Claro. Regresando de este corte, ¿te parece que leamos ese poema? Bueno, que lo leas tú, que no lo compartas. Me encanta, claro que sí. Entonces no se vayan. Regresamos con Ruth García para escuchar la lectura de sus poemas. Estamos en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Regresamos al Sendero de la Luna. Ruth García, estamos aquí atentos de escuchar el poema para posteriormente hacer algunos comentarios y ya cerrar nuestro programa. Esto que comentas acerca de la maternidad, del proceso del maternaje, que es un tema complejo porque evidentemente atiende a factores culturales de usos y costumbres, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo y ancestralmente. Y por ahí, bueno, en el caso de México, en el caso de la América conquistada por la Europa Occidental, hay un libro interesante alrededor de este tema que se titula ¿Existe el amor maternal?, de la autora Elizabeth Badinter, y nos plantea una breve, porque es muy amplia, una historia del amor maternal a partir de los siglos XVI al XIX, y evidentemente ya estamos pisando y viviendo el tercer milenio. Y bueno, la forma en que tú la planteas, pues me encantaría escuchar este poema y comentarlo posterior a tu lectura, Ruth. Encantada, claro que sí. Les comparto entonces mi poema Ciclos. Ciclos. Avanzo con sigiloso andar. Me topo en el grisáceo muro donde recargo la frente. Mi cabeza gira con la mollera por eje. En cada por qué acomodo respuestas. La opresión del dejo contra el frío piso. Preña de muerte, pensamiento y regazo. No seré ofrenda maternal de luz, ostra que engendre la perla, que jamben los ricinos cobardes. Seré la que purifique el cuerpo en torrenciales nubes surgidas por lavar la negrura de mi infértil vientre. Caeré de golpe entera en la primera lluvia oscura para toparme contra el grisáceo muro donde recargo la frente. Pues sí, bien lo decías tú, cualquier decisión que tomamos, independientemente de ser hombre o mujer, es por voluntad. El objetivo bien planteabas, pretendemos ser felices, es lo que buscamos diario. Y son temas que pareciera ser que a veces no se tocan al margen de lo social, de lo político, prevalecen más los usos y costumbres de las geografías de este planeta. Y bueno, ya en este tercer milenio, Ruth, hay temas que sobrepasan ya esta exigencia. Exacto. Como es el caso de la maternidad, el caso de cualquier otro concepto. Vivimos tiempos de paradojas, tiempos de romper o cambiar o modificar o adaptar estos conceptos a las localidades, a la vivencia incluso doméstica, que pues anteriormente se consideraba que era de hecho y que no había modificación alguna, que son inamovibles. Y la poesía te da esta oportunidad a ti como autora de plantear y decir, pues hay otros sentires, hay otros planteamientos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo estoy casi segura, bueno, estoy abusando, no estoy casi segura. Supongo que Virginia Woolf pensaba algo así en relación a la maternidad. De hecho, este poema lo escribí por y para ella. Y pensando justo en lo que he investigado, en lo que sé de su vida, y pensé, seguramente tenía ese sentir. Bueno, Virginia Woolf era una mujer revolucionaria en muchos sentidos, y seguramente pensaba así de la maternidad. Sí, yo creo que Virginia Woolf y muchas otras mujeres en el mundo. ¿No? Así es. Pues, Ruth, un placer escucharte, haber escuchado tus audios, haber tenido la virtud, la degustación sonora de tu lectura poética aquí en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Y sobre todo, concluir, ¿verdad? Siempre debe haber un respeto. El que no respeta, pues no sabe de su identidad, no sabe dónde está parado. Y es por eso es importante acercarse a la poesía, y en este caso a Piedra del Ser, que es un texto de Ruth García, lo pueden encontrar, adquirir. Y pues como dice Artemisa Téllez, el libro que en tus manos tienes, lector, o aún mejor, providencial lectora, es un testimonio de la escritura frenética y del deseo honesto de indagar en aquello que dramaturgos y loqueros han llamado la sombra. Desde ahí, la autora nos toma de la mano para penetrar junto a ella los secretos de su psique, sus entrañas y su árbol retorcidamente familiar. Un abrazo, Ruth García, un abrazo a nuestros queridos radioescuchas, y nos encontramos el próximo martes en Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Muchas gracias, Angélica. Hasta pronto, Ruth. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.